Buenas tardes, nos encontramos en el corregimiento de Costilla, municipio de Pelaya, con el señor Giovanni Rodríguez, pescador de profesión. Señor Giovanni, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos a toda la comunidad cómo ha sido su trabajo sobre la pesca. Pues bueno, tengo bastante tiempo de estar trabajando en el arte de la pesca y ha sido un arte muy, muy excelente. He visto mucha garantía, he visto bastante privilegio en la pesca, pues me divierto bastante y es de mucho agrado y por eso me he quedado en ese arte, no porque no haya más nada que hacer, sino porque me encanta ser un pescador y veo que en ella pues yo puedo salir adelante. ¿Qué especie se saca aquí cuando pesca? Pues el pez que más se saca aquí por ahorita, bocachico, mojarra lora, blanquillo, pacora, esa calidad de peces son las que más ahorita están saliendo. ¿Y de a dónde, en qué parte o qué lugar pesca usted? Pues en la ciénaga, que Zahaya, pues ahí pescamos en todo lo que es el área de la ciénaga, tiene muchos sectores, pero pescamos en toda la ciénaga. En lugar de, por ejemplo, está el rincón de Las Varas, está el rincón de Tapias, que le llamamos, el rincón del Bijal, ¿sí? Aquí la playa, también el rincón de Cadena. Son partes donde nosotros les tenemos nombres a los sitios donde pescamos. ¿Y con qué pesca? ¿Con trasmayo o chinchorro? Ahorita estamos pescando con trasmayo. Yo pesco prácticamente con atarraya, o sea, mi pesca siempre ha sido con atarraya, pero por ahorita también pesco trasmayo. ¿Y qué ventaja tiene el trasmayo a la atarraya? Pues la ventaja no es casi ninguna, pero de todas maneras sí tiene ventaja en el sentido de que un solo pescador puede ir solo a pescar y puede coger 10, 15 arrobas de pescado. ¿Y dónde comercializan este producto, el pescado? ¿Lo dejan acá en el corregimiento o lo sacan a otros pueblos? No, pues este pescado de aquí sale para otros pueblos. De aquí sale a Pelaya y de Pelaya los transportan para otros lugares. Bueno, muchas gracias y fue un placer conocerte y de verdad que Costilla nos ha parecido espectacular y que sigas pescando. Bueno, gracias por todo. Buenas tardes, nos encontramos en el corregimiento de Costilla, municipio de Pelaya, con la señora Edilia Robles. Buenas tardes, señora Edilia, cuéntanos cómo es su alimentación en su hogar. Bueno, mi alimentación en el hogar me parece muy favorable, ¿sí? Porque al menos tiene uno la alimentación del pescado que se coge en la ciénaga de Zahaya. Es una alimentación sana que tenemos aquí en el corregimiento de Costilla. Se saca, ahí mismo se consume y es una alimentación muy sana, ¿sí? Hay otros complementarios, otros alimentos, ya eso de la carne y eso, pero muy poco se consume la carne aquí en el pueblo porque hay la mayor alimentación que es el pescado. Cuéntenos cómo llegan las verduras acá al municipio, al corregimiento y de qué municipio lo traen. Las verduras vienen de Aguachica, Pelaya, Ocaña, vienen carros y uno le compra la verdura también en las tiendas, pues ahí se surte uno. Y cuéntanos, la alimentación de sus niños, ¿usted cree que es adecuada? Sí, pues para mi hogar es adecuada, al menos mi alimentación que mi familia tiene, ¿sí? Al menos porque tenemos, pero hay mucha gente en el pueblo que sí que carece de alimentación, ¿sí? Tienen alimentación muy baja. Pero en mi hogar es una alimentación más o menos balanceada. ¿Y usted cree que aquí en el corregimiento hay niños desnutridos? Sí, hay niños de cómo es desnutridos, especialmente ahora en esta problemática de las lluvias que tenemos. Hay niños que están pereciendo porque se vienen de la finca, de eso, por las lluvias, ¿sí? Que están aislados, ¿sí? O sea que hay inundación, entonces por eso hay la problemática que ahorita estamos, que puede haber niños desnutridos. ¿Usted qué le dice a la comunidad para que siga una buena alimentación? Pues a la comunidad le pedimos en general, pues ahí sería con la cuestión del señor alcalde, que el señor alcalde colaborara al corregimiento, sí, de ver esa gente que a veces están pereciendo, que lo que les ayude en una manera muy favorable, porque el corregimiento pues no tiene de dónde, sí. Entonces necesitamos una ayuda del señor alcalde. Otras instituciones, otros organismos que competen a estas calamidades. Bueno, señora Edilia, fue un placer, de verdad que Costilla nos ha parecido espectacular y seguimos nuestra expedición. Bueno, agradecida con ustedes que han venido aquí de manera gentilmente a este pueblo a darles una voz de aliento, ¿sí? Y gracias, muchísimas gracias le doy a usted en esta tarde. Bueno, que tenga usted buena tarde. Gracias.